siano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre. Acá estamos escuchando de fondo a nuestro amigo Francesco Garito, que inspiró el primer programa y que se convirtió en la sigla, en la cortina de este ciclo que hoy se despide, quizá por este año, nada más, no sabemos, dependemos del... de distintas cuestiones, a ver qué dicen los gerentes de este medio hegemónico llamado FM Futura y de sus intereses fuera del país, en las Islas Caimán, en las Seychelles. Precisamente acaba de llegar uno de los responsables del vínculo con la banca de Panamá, que es el señor Joaquín, y los narcodólares que financian a través de sus investigaciones, que quedaron truncas en cierto sentido. Esto es un código interno y vamos a hacer un programa con Joaquín sobre la literatura vinculada con la droga, y quedó para supuestamente el año que viene. Y ahí está también Victoria, que salvo una super tormenta la puede demorar un par de minutos. Fuera de eso, nada. Y ahí se queja Joaquín, dice: a mí palo y palo, y a Victoria alabanza. Pero Joaquín acaba de llegar, siendo las 9:08, y no sé cómo vino, lo habrá traído su chofer, porque se dejó la bicicleta, de modo que no sé, ya que estamos, en qué estado se retiró ayer. Pero esto era un descontrol. No voy a describir la mesa del estudio Javier Prol, ¿no? Pero bueno, hay unas cosas raras acá, una cajita, un nivel, un libro sobre una cosa rara que se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, no sé qué es eso, no me interesa, yo solo soy un tipo con un micrófono. Y les decía que allá por el 25 de mayo de este año empezamos en un feriado y nos vamos este año en otro día festivo. Y como no podía ser de otra manera, es típico de un intelectual plantearse todo, siempre en dudas con todo. Y esta mañana, mientras hacía pasadas por otras radios, inclusive esta que según me comentaron parece que se convirtió en otra radio durante la noche, hubo todos unos fenómenos extraños, quizás haya sido un señor que se ha trincherado ahí haciendo la resistencia en la selva metropolitana, y modificó las frecuencias, invadió, en fin, algo habrá hecho ese señor. Y les decía, escuchaba yo algunas radios así al pasar y todos estaban festejando y deseándose felicidades, incluso gente que de reconocido por ellos mismos ateísmo o de otras fes religiosas, ¿no? O sea, para los musulmanes la Navidad creo que no significa nada, para los judíos tampoco. Para los extraterrestres creo que tampoco, porque la Navidad supuestamente fue en el planeta Tierra. Pero ahí estaba yo pensando, tendré que decir algo, buenos augurios, Papá Noel, la cartita. Y me puse a pensar en torno a la palabra fiesta. Y la palabra fiesta es rara porque es una especie de apertura, como si fuera un agujero en el tiempo. Bueno, los días de fiesta, que caen en cualquiera de los días de la semana, no son ni la tarde del sábado ni el domingo, que generalmente son días no laborables, sino que caen ahí en cualquier lugar, ¿no? Como un dado azaroso que da el número 4, y el 4 es martes, miércoles, jueves. Y fiesta es una palabra latina, como la mayoría de las palabras que usamos en nuestra lengua, que viene a su vez de una lengua anterior que les dio origen, que es el indoeuropeo, y está vinculada con feria, por supuesto con festín, festival, etcétera, y también con manifestar y con fanático. Fiesta, manifestar y fanático son parientes. Así que como yo soy de algo, siempre soy fanático y me gusta manifestarme, supongo que también puedo estar de fiesta, aunque no participe en la actualidad y uno nunca sabe, de esas convicciones religiosas. Pero sí, me llevaron a pensar, ¿no? Todas esas, por ejemplo, bueno, son cosas menores, pero la gente que se casa y hace toda la ceremonia religiosa y se caga de risa del cura, de la ceremonia religiosa, del significado de eso. Digo yo, ¿qué es? No hay ninguna necesidad, ¿no? Es nada más que una cuestión social. Y por otro lado está la fiesta del consumo, ¿no? Las calles llenas de gente con bolsas, los descuentos en los shopping. En fin, no es mi idea de la fiesta. Esto de estar acá con los amigos haciendo un programa de radio en una FM comunitaria que se la banca como puede, que va haciendo su camino, abriendo espacio con ese fanatismo y esa manifestación, eso me resulta una fiesta. Bueno, el programa, les decía, empezó allá por mayo de este año, hace unos 7 meses, y arrancamos con Las Nubes, ya que el tema musical de Francesco Garito se llama Las Nubes, y unos textos que estaban ligados a eso, ¿no? Y anduvimos paseando por, a lo largo de estos más de 120, casi 130 programas, por un montón de autores en los que siempre busqué la excentricidad, o sea, que estuvieran lejos o apartados o olvidados del centro, en su conjunto, en un aspecto, en este momento, porque el centro es lo que nos dictaminan, es la norma, es lo que hay que hacer, es lo que se llama mainstream, o sea, la corriente principal, que es un canal artificial por el que circulan los productos, circulan los productos culturales. Ahí nos indican qué hay que leer, cuándo hay que comprarlo, cuánto sale. Y generalmente no son las cosas que tienen más calidad o que más nos conmueven o que, como dice Kafka, nos dan un hachazo en el mar helado que llevamos dentro, ¿no? Una especie de puñetazo en el cráneo o un cross a la mandíbula, como dice Roberto Arlt, o tampoco están ligados plenamente a la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago, dice Foster Wallace, y agrega: lo demás no sirve para nada. De modo que estuve tratando de evitar lo demás, lo que no sirve para nada, lo que es absolutamente perecedero, lo que dura menos que un mal electrodoméstico. Se supone que un producto cultural tiene que superar en su vida, en su extensión, a un microondas barato. Y a veces no se sobreponen a una semana después de haber sido un boom, explotado obviamente por las leyes del mercado y por los medios que lo promocionan día y noche. Así que circulamos por esos lugares y pasamos por autores medio olvidados, por autores laterales, por autores locales que no han tenido más trascendencia porque no les ha interesado meterse en ese gallinero que es el eje de nuestro pequeño mundo, que es Buenos Aires, ni que hablar de meterse en otras ciudades todavía más centrales, ¿no? Ayer estábamos con el caso de Gabriel Báñez, un tipo que recibió platense, que nació en 51, recibió muchísimos premios, tiene una vasta obra y apenas es conocido, y esto levemente, en otros circuitos. O algunos autores como Borges, que aparentemente son muy conocidos, pero yo creo que muy poca gente los ha leído, o poca gente ha leído algunas cosas de Borges. Y también tuvimos acá invitados, bueno, lo tuvimos a Juan Otero, un joven poeta con un libro impresionante que se llama 100 perros, 100 con S. Estuvo también Lucas Said, que es músico y es poeta también. Bueno, estuvo Martina Dominella, que nos leyó algunos textos de su libro, 100 cierta envidia por los reptiles, y algunos otros textos nuevos, inéditos aún. Le hicimos un reportaje a Ana Pinotti, que estuvo de mala gana. De mala gana es el título de su último libro de poesías. Estuvo de muy buena gana acá y compartimos una muy linda charla. A María Negroni, en una charla telefónica que fue inicial porque en el primer programa leí bastante de su libro, de su novela La Anunciación, del que siempre uso un par de textos como epígrafe de este programa libro, y uno de ellos es dice Negroni, nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Bueno, un epígrafe que, como todo epígrafe, está puesto ahí al principio y me parece un umbral, un interesante umbral en el que apoyar la idea que tengo con respecto al programa. La sospecha de cualquier poder y la independencia y el derecho urgente a disentir, con el que, por supuesto, acá en la radio, más que algunos rounds con Juan, en los que, por supuesto, siempre salimos victoriosos los dos, porque esos debates enriquecen, no ha habido ningún inconveniente. Siempre tuve la absoluta libertad de decir lo que pensaba. No hay un libreto previo. Bueno, también pasó por acá el músico Juan José Orgeri. Seguro que me voy a olvidar de alguno, que tengo las listas de todos los programas acá impresos. Le hice un reportaje a un gran escritor y director teatral mendocino, que ha tenido éxito no solo en Mendoza, en Chile, sino también en Italia, pero muy poco en el centro del mundo, de nuestro pequeño mundo, que es Buenos Aires, que es Daniel Fermani, con quien tuvimos una excelente charla telefónica. Bueno, ayer, les decía, hablé de Báñez, y Báñez murió por decisión propia en el 9, y obviamente no se le podía hacer un reportaje, pero yo tenía un viejo reportaje, así que simulé una charla con él. También hubo un reportaje hacia los primeros programas, un reportaje a Ricardo Romero, que escribió una larga novela que se llama Historia de Roque Rey, así que tuvimos una charla con él, una larga charla con él, y leímos a Roque Dalton, a Arturo Serrano, a Manuel del Cabral, a Cardenal, leímos la carta del cacique al presidente de Estados Unidos, fragmentos del Popol Vuh, leí un libro de un desconocido que se llama Hanna, que es sobre un armenio, leí algunos poemas franceses del siglo XX, a mi querido Lebrero en su trilogía Involuntaria. No podía dejar de estar presente la balada del boludo de Isidoro Blaisten, que fue acompañada por un libro también lateral de un escritor que ha sido relegado a algunos cursos de la secundaria, nada más, que es Quevedo. Y este libro más todavía, se llama Gracias y desgracias del ojo del culo. ¿Quién yo?, de Dalmiro Sáenz. Bueno, y un montón de cosas más, cuentos africanos, tradicionales, muchos micro relatos de Augusto Monterroso, de quien también suelo leer como epígrafe la fábula La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Recuerdo otro programa en el que hablé de los Lugones, la novela de la nieta del torturador, la hija del torturador, hija de desaparecido, nieta del torturador, bisnieta del poeta. Su novela muy fuerte, muy recomendable, llamada Retrato de Familia. Después pasé un reportaje que le hice acá mismo, pero hace años, a Horacio Preller, que murió este año. Un reportaje que le hice también acá en el programa La Furia del Libro, de hace unos años, a Aurora Venturini, que también murió hace poco. Bueno, y hablamos un poco de todo, de algunos de mis libros favoritos, como El varón rampante, o las poesías de Roberto Bolaño, tan conocido como novelista y tan poco frecuentado como poeta, un gran poeta. El descubrimiento de Erri de Luca. Bueno, la novela Sumisión, muy recomendable, de Houellebecq, de quien también siempre leo un epígrafe, que es: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Paréntesis. Precisamente hoy voy a leer algo ligado a Mis hojas en blanco, que lo he escrito en Las hojas en blanco, dirigiéndome a destinatarios más o menos desconocidos. Por supuesto, sigue Houellebecq, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. En uno de los casos pudimos estar cara a cara con los escritores, o que alguno de los oyentes así lo hiciera, y fue cuando la otra semana, el 9 de diciembre a la noche, hicimos un programa en vivo en la Casa Retro, en el que estuvieron presentes varios escritores. Estuvo Sandra Cornejo, Genoveva Arcaute, Martina Dominella, Martín Massa, el mismo Juan de Luz se animó a leer algo, Ana Pinotti. Bueno, tocó Lucas Said, tocó Juanjo Giorgeri y cantaron, y también el amigo Nicolás Apoloni. Y seguimos acá, como siempre, en esta ciudad extraña en la que hay que ganar territorio, así como el universo está en expansión. Creo que íbamos creando y va creando el universo en esa expansión sobre la nada, más existencia. Creo que también el futuro es una especie de nada y vamos avanzando hacia ella con expectativas, creando también existencia, ¿no? Ese presente que se mueve siempre, pero en el que estamos sumergidos, pero nadando, caminando y creando una nueva existencia que es otro presente, un presente que se nos viene y que va dejando atrás la memoria. Después de un tema que habla de esta ciudad, de la furia, de esta ciudad terrible, de esta ciudad cuadriculada en la que estamos, les voy a leer algo propio con respecto a la memoria y el deterioro que ocasiona algunos agentes externos sobre la vida social. Escuchamos a Cerati y La ciudad de la furia. Bueno, y ahí vamos yendo desde la fiesta inicial de la que hablaba hasta la furia que canta Cerati. La fiesta, esa apertura, esa especie de agujero en el tiempo que nos permite saltar a otro lugar, esa forma de sacar la cabeza del agua, ¿no?, para poder ver otra realidad. Esa es la fiesta. La fiesta que, como veía, está ligada etimológicamente a feria, a fanatismo, a manifestación. Esa es la fiesta, ese fervor. Y por otro lado está la furia, ligada a la ciudad, ¿no?, la ciudad de la furia. Siempre hablo acá de esta ciudad cuadriculada que nos recorta por todos lados, que nos impide crecer como un árbol así libremente. Está ya en su gen, en su estructura, precisamente en su arquitectura, ese formato feroz, cuadriculado, extraño, completamente extraño, porque no tiene nada que ver con las entrañas de las personas que crecen en su dirección. Una ciudad muy simbólica, porque aquí estamos y noté, estando en otros lugares, cómo me costaba ubicarme, por ejemplo, en los puntos cardinales, porque acá todo es cuadradito, todo es formateado, entonces salir de allí produce una conmoción. En realidad, meterse en esta ciudad de la furia produce un formateo, ¿no?, una reglamentación, una norma, que afortunadamente, y con y sin metáfora, Radio Futura alivia, porque está afuera de esa estructura que va de 1 a 31 y de 32 a 72. Estamos afuera, en 75 y 5. Un poco afuera, donde las veredas son desparejas, las calles no son todas rectas ni con ángulos rectos. Hay algunos callejones, algunas calles que se angostan, otras que terminan casi contra una pared, árboles puestos en distintos lugares, no siempre en la misma línea, casas que se salen de la reglamentada línea municipal. Una ciudad más acomodada al crecimiento social y al crecimiento individual, no establecida, esa ciudad de la furia. Bueno, quizás haya sido eso lo que me inspiró, eso y otras cosas que voy a contar ahora, lo que inspiró esta breve novela que se publicó ahora, que es la última que publiqué, que salió hace unos días, y de la que prácticamente no hice presentación, quedará para febrero. Ahí en Casa Retro la mostré y no daba. Pero acá, aprovechando el hueco de estos minutos que quedan del último programa, les cuento, dice la contratapa: por una ciudad donde la contaminación extrema no solo ha corroído la naturaleza, sino también el comportamiento social y la memoria, deambulan un grupo de ancianos violentos vinculados a la última dictadura, seres desorientados que protagonizan estúpidos accidentes de toda índole, animales monstruosos y un joven que lucha por no perder el recuerdo de su padre. Mala praxis oscila entre la ciencia ficción y el realismo brutal. Generalmente estos comentarios los hacen los críticos, lo han hecho otras cosas que escribí después de leer. Y es raro, pero bueno, como soy un tipo raro, es raro que el mismo autor haga las explicaciones de las fuentes que lo llevaron a escribir esto antes de que la gente lea la novela, pero por ahí es un gancho. Con respecto a no perder el recuerdo de su padre frente a una sociedad que pierde la memoria, está la dedicatoria, que es precisamente a los pibes de FM Futura, porque conservan la memoria y siguen luchando contra el gigante. El gigante a veces, digo yo ahora, es un monstruo que no tiene apariencia de monstruo, porque está mezclado con todo, está mezclado con el desinterés, con el olvido, con la despreocupación, con el panquequismo, el acomodamiento, el hablar según cómo le ha ido a cada uno en el baile, al decir de Dolina, ¿no? Que la gente habla según cómo le fue en el baile. Y está inspirado también en experiencias personales que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, algunas muy, muy simplotas. Por ejemplo, me parece que los perros están cada vez más pelotudos. Vieron que los perros dicen, y los animales en general, se parecen a las personas. Y como los dueños están cada vez más pelotudos, los perros también están cada vez más pelotudos. Y en esta novela, digamos, de ciencia ficción, está amplificado, porque eso es una novela de ciencia ficción, una proyección de lo que uno ve y una amplificación. Está proyectado eso que veo, que los perros, una pavada, no saben cruzar la calle. Hay muchos animales muertos. Estuve en una ciudad hace unos meses, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en la que empezamos a notar con mi mujer algo raro. Había muchos tullidos. O sea, mucha gente a la que le faltaba una mano o que rengueaba. Y eran accidentes de trabajo. O sea, ¿cómo podía ser que tanta gente se accidentara? Me sorprendió también otros hechos menores. Que la gente meara en la calle. O sea, no soy puritano, ni mucho menos, ¿no? Pero que meara así, se bajara del auto un tipo que venía por la autopista, se pusiera al lado del auto y se pusiera a mear. O qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no? Un montón de situaciones en las que me dio la impresión de que como sociedad y a nivel individual, en muchos aspectos, involucionábamos. Ese famoso darwinismo se daba al revés. O sea, íbamos involucionando. Un viejo amigo que está viviendo desde hace años en España me dijo una vez que la cantidad de inteligencia que había sobre la Tierra era una energía y era fija, era una cantidad determinada. Cuando en el planeta había 500 millones de habitantes, se repartía esa cantidad fija de energía sobre 500 millones. Ahora que somos 7.000 y pico de millones de habitantes, se reparte sobre 7.000. O sea que la proporción que nos toca cada día es menor. Bueno, y la novela empieza con una serie de accidentes estúpidos. La gente no sabe hacer nada. La gente no sabe cambiar una lamparita, no sabe que meter los dedos en el enchufe te puede producir la muerte. Hay una absoluta despreocupación y desconcierto con respecto al riesgo que se corre. Y hay un personaje acá que está viviendo en ese mundo que está altamente contaminado. Salteo las primeras páginas en las que hay una serie monstruosa de accidentes que van pasando y de las que él mismo se olvida. Estaba a mitad de camino, cruzó la plaza. En medio de un cantero seco, dos adolescentes concluían con leve gemido su faena sexual como dos perritos desvergonzados. No los afectó su presencia ni la de un grupo de jóvenes que practicaba con sus redoblantes y variedad de instrumentos de percusión ritmos de murga o tribales, sin hablar ni cantar, pero con un entusiasmo lindero en el frenesí báquico. Tampoco el grupo de jubilados con sus clásicas boinas o gorras abrigadas que hoy no jugaban a las bochas, sino a embocar algo en un tacho. Cuando estuvo a pocos metros, notó en qué consistía la competencia. Primero cazaban palomas con un sistema de hilos trenzados en el piso y luego les arrancaban la cabeza mordiscones y las escupían hacia un cesto de basura con entusiasmo senil. A cada acierto gritaban con toda la boca abierta y los ojos fijos en la nueva presa.

Bueno, salgamos un poco del clima apocalíptico de esta novela, Mala Praxis, y ya que estoy con el micrófono y que me voy por este año, aprovecho para leer otro fragmento de la novela que salió el año pasado, a fines del año pasado, y que es un poco más divertida y que es en realidad una propuesta política, así que se la voy a elevar a nuestro presidente, Juan Rap de Lu, que está ahí bailando, ya se está acomodando a cómo son las circunstancias actuales, y así que está haciendo unos pasitos, se mueve hacia el costado, se mueve para el otro lado, y para él está este texto. Según mi amigo, dice el protagonista, ya es hora de superar el desgastado sistema electoral plagado de influencias mediáticas. La tele letal, dice el personaje que siempre usa palíndromos y esa frase, ¿no? La tele letal se puede leer para los dos lados. Está plagado el sistema electoral, dice, de publicidades con seres sonrientes, slogans de salchichas o dentífricos, botox, narices, dentaduras, implantes o alargues capilares, liposucciones y debates absurdos. Ni la dictadura del proletariado, ni la teocracia, ni el gobierno de los ilustres. Nada de eso. Lo mejor sería el sorteo. Prácticamente se suprimirían los fraudes, los votos de los muertos, el voto cadena, etc. Televisado por todos los canales en simultáneo, se procedería a sacar de un enorme bolillero la esfera con el número de documento del adulto ganador. Luego, con el mismo procedimiento se elegiría a los gobernadores, intendentes, diputados, senadores. Tal vez para los ministros se podría armar un sorteo que tuviera en cuenta las habilidades o necesidades profesionales para cada área. Por ejemplo, para ministro de Educación se seleccionaría un docente, un médico para salud, un ingeniero, un contador, un periodista para obras públicas, economía, prensa, bueno, en fin. Cuando Ricky lo formuló por primera vez, me pareció divertida la teoría, pero absolutamente delirante. Luego de varios días fui encontrándole una coherencia que no tenía ya la democracia formal. La lotocracia carece absolutamente de discriminación de género, condición social, económica, de educación. Es completamente proporcional. Si la mayoría está a favor de, pongamos por caso, el aborto, es más probable, matemática pura, que entre los elegidos para los distintos poderes se repita la misma proporción. Si el 70% de la población está preocupada especialmente por el tema de la inseguridad, se verá representada por un 70% de los electos por el maravilloso azar. Alguien podrá preguntarse, ¿qué ocurre si el elegido para presidente es un inútil? ¿Es necesario responder? ¿Es imprescindible recordar las condiciones morales e intelectuales de algunos que fueron elegidos por las urnas? Por otra parte, todas las ideologías, profesiones, gremios, entidades, religiones, corporaciones estarán representadas proporcionalmente. Y es altamente improbable que alguien se traicione a sí mismo porque no será necesario que para ascender al poder se disfrace de lo que no es. Además, al no haber listas sábanas que acumulan desconocidas amistades y tranzas de los poderosos, los parlamentos, nacionales, provinciales, municipales, serán, como ya queda dicho, democráticamente proporcionales a los gustos y convicciones de la población. Se ahorra dinero, se evitan las tediosas campañas, los molestos altoparlantes, los actos peligrosos y violentos. No se falsea un candidato, es lo que surge. O todos queremos estar más prolijos para la ocasión. No va en contra de la Constitución. No votan los muertos porque si alguien coloca la bolilla con el número de documento de su bisabuelo y sale elegido, hay que resucitarlo para que se haga cargo. En cambio, en la democracia formal, el muerto vota y elige un tercero. Finalmente me dormí. Tuve extraños sueños en los que veía a mi supuesta tía Porota perorando desde el balcón de la Casa de Gobierno mientras nadie la aclamaba en la plaza. La gorda lucía una enorme medalla dorada de 10 centímetros de ancho sobre su pecho dilatado. Bueno, esto es de la otra novela, que algo quedará. Quedan dos acá en la radio, así que si hay alguna víctima que quiera acercarse para llevárselas, Santiago ya la tiene, Juan ya la tiene, los otros creo que la tienen. Sí, vos la tenés, no te dije, Juan siempre tiene un problema. Ahí está corrigiendo que sí, da plata, no sé qué gestos hace. Al final voy a llegar a la conclusión es que después de verlas ustedes dos, a Juan y a Santiago, que mirá lo que te voy a decir. Juaco es un buen tipo. Hacía 5 minutos que no recibía. Si ustedes lo conocieran a Joaquín, que es realmente una maravilla de tipo, pero no, a alguien hay que pegarle. Bueno, che, nos vamos. Quizás nos veamos el año que viene, y si no, qué sé yo, feliz carnaval. Gracias a Victoria, a Joaquín, a Juan, a Santiago, que están preparándose para hacer el último rap del año. Tienen para bailar de lo lindo con el último rap del año, un rap de resistencia, supongo. Bueno, a Candela, que también anda por ahí, y a Nacho, que suele ser el otro operador. Y a Agustina, que generalmente también está en la producción. Y nos vamos con la importancia de tener libros de buena memoria. Chao. Thank you.